Querido Armando Carmona, W Radio Valledupar, 860 AM, más piel, más W. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Muy pocas palabras porque son piezas largas, sobre todo imponentes, magistrales. Banda sonora de Jurassic Park, John Williams. Luego vamos a escuchar a Ennio Morricone. Una de las anécdotas con la academia es que fue descalificado por un tecnicismo, lo que le quitó el Oscar a mejor banda sonora. Seguimos con música de película. los años 60 lo contrató Columbia Records para ser pianista. Trabajó con Andrew Perrin. Aquí vamos a escuchar a Williams con la banda sonora de las aventuras de Riders of the Lost Ark, el arca perdida, el profesor Ennio Morricone, Dopo la Condanna, The Benedict. Ha trabajado con Roland Joffe, con Brian De Palma, Giuseppe Tornatore, Quentin Tarantino. Soundtrack de Big Wonder. Thank you. años 80, Williams reemplazó a Arthur Fiddler en la orquesta Boston Pops. Vamos con la música de Lincoln y luego Morricone, la leyenda de 1900, The Crisis. momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Soy antioqueño, visto de alpargatas, carriel de nutria y ruana montanera. Tengo para el amor las serenatas y para los rivales mi barbera. Ningún bambuco a mi guitarra escapa, y en noches de jolgorio y de aguardiente solo respeto lo que diga el Papa y tuteo hasta el mismo presidente. Miro la vida con desdén profundo, y es para mí tan chiquitico el mundo que voy a pie de Guarne hasta el Japón. A nadie envidio, quiero a una morena. Me emborracho cuando hay alguna pena y llevo a Antioquía sobre el corazón. Jorge Robledo Ortiz, W Radio Medellín, 90.9 FM, 590 AM, más piel, más W. En Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Ley, Manizales, Armenia, Cartagena, Tunja, Arau, Valledupar, Huita, Santa Marta, Pasto, Montería, Ibagué, Popayán, Neiva, Villavicencio, Valledupar, Urabén, Corozal. Estamos presentes en cada corazón, en cada latir, en cada sentimiento. El Sistema W lleva alegría, pasión, gusto. El Sistema W está presente en cada uno de sus oyentes, desde el Magdalena hasta Nariño. De oriente a occidente, toda Colombia sueña, vive y siente con la W. Sistema W Radio. Más sensaciones, más W. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Haris Tarin, director del Consejo de Asuntos Públicos Musulmanes en Washington. When they commit acts of terrorism. Félix Jiménez, agente de la DEA. Muy buenos días, un placer estar con ustedes esta mañana. El empresario cubano Hugo Cancio. Es una mañana calurosa en La Habana. Nominado al Oscar Cómo Entrenar a tu Dragón, Diane de Bloch. Emotionally resonant side of it, it all seemed to really hit the audience. Bernardo Lesa Horta, de la Universidad Federal de Pelotas en Brasil. Visitando todas las casas de la ciudad. David Bray, director de Blue Group. Have a prejudice against that color. Portavoz del Vaticano Federico Lombardi. Colombia está en el corazón de Santo Padre. Francisco González, diputado del Partido Socialista Obrero Español. Del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Este fin de semana en Salsa con Estilo, un bolero. Hola, soledad. No me extraña tu presencia. Y una salsa. ¡Vamos! Salsa con Estilo. Viernes y sábado desde las 8 p.m. Conduce Juan de García. Con mucha ternura, pero con mucha dulzura. Una voz con el sello W. DJ Julio Sánchez Cristo. Todas las orquestas lo aclamaron. Chicago, Los Ángeles. Aquí está la banda sonora de JFK. Hay que recordar su paso por la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Luego Morricone nos deleita con un sonido de Django. En 2010 fue reconocido con el premio Música Polar, que es el Nobel de la Música. Escuchen Django. Y nos vamos con Rouge City de John Williams. Aparte de sus composiciones, también fue el autor de la banda sonora de los Juegos Olímpicos. Esta última pieza es de inteligencia artificial, AI. Cerramos con Ennio Morricone. el Trialo, dos de los grandes de todos los tiempos. Así son reconocidos por el Princesa de Asturias nuestros invitados John Williams y Ennio Morricone. La próxima semana Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo volverán a esta W. Del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Premio Oscar de la Academia Robert Duvall. About 15 years ago when I saw Tango Argentino on Broadway. El ministro de la Defensa de Liberia, Daniel Chia. Well, I think I agree with you. You have every reason to be worried. La primera dama de Honduras, la española, bellísima Aguas Ocaña. Muy buenos días y un saludo muy cariñoso a todos los colombianos. El cantante brasileño, Alexandre Pires. Buenos días, señor Julio, ¿qué tal? El director de cine, Alfonso Arau. Recordemos que yo no soy un historiador, sino soy un contador de historias. El expresidente ecuatoriano Gustavo Noboa. Me estoy defendiendo, me he defendido y ahí quedo. El doctor Patch Adams, que inspiró la película de su mismo nombre. Well, my personal life is enchanting. I wish we had a... Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W.